El AUMA, el 1-7, mami, el AMA-1. Suena trrrr, con la mecha en el party, en el auto es volar y la nena me pide mari. Suena trrrr, con la mecha en el party, en el auto es volar y la nena me pide mari. Dejo el party encendido porque vine arrebatado. Si caigo con el como no se me sientan zarpado. Tu gata me meñó y dijo que muera callado. Y como ser guardar secreto, la omía en todos lados. Mami, quieta, que aunque usted sea coqueta, no diga que eres buena si conmigo siempre peca. Tu gato puse el pillo pa' que sepa. Y a tu amiga la chismosa, decirle que no se meta. Oye, mamá, tú una gata mala, peligrosa y rápida como una bala. Oye, mamá, tú una gata mala, y lo parto al gato que me señala. Dale gata 12, que son más de la 12. Conozco tus intenciones, aunque usted no me conoce. Botella de rosa, evite en el roce. Que mi combo anda afilado, gato que te desconoce. Rápida, flune por speed. La noche está en pañales, pinta aquí con speed. Ya vino divorciada y chocando soltero aquí. Nunca de ti pa' tu nada, está seguro aquí. Suena el prrrr, con la mecha en el party. En el auto es volar y la nena me pide mari. Suena el prrrr, con la mecha en el party. En el auto es volar y la nena me pide mari. Ando con el combo de los rompe discoteca. Andamos revolados, fumando flores violetas. Busco gente que suma y usted solo me resta. Un corte piola ni compramos con la cresta. Mami, qué chulería, la nena se pone seria. La gata de mayor le doy con toda la furia. Mami, qué chulería, la nena se pone seria. La gata de mayor le doy con toda la furia. Suena el prrrr, con la mecha en el party. En el auto es volar y la nena me pide mari. Suena el prrrr, con la mecha en el party. En el auto es volar y la nena me pide mari. Ey, ese lado me en combinación con el GES. Suena sura todo trapo, perro. Por bro, la vivienda al ritmo. Le estoy metiendo y todavía no estoy al 100. Ustedes saben, ¿eh?